Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos. Este es el programa Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que, como ya es costumbre desde hace más de un año y medio, hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México. Quienes realizamos este programa somos Esther Letrica, Víctor Vivey, quien les habla, Ricardo Sánchez. Y vamos a dar inicio al programa número 70 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Y como tema inicial de este programa, tal vez la noticia más relevante de estos últimos días, porque el 3 de agosto se lanzó la misión Phoenix Mars Lander, la siguiente misión de exploración del planeta Marte por parte de los Estados Unidos. El objetivo de la NASA en este caso es ver el paisaje del polo marciano para ver si hay condiciones favorables para la vida. En vez de estar recorriendo colinas o cráteres como en estas últimas misiones con el Spirit y el Opportunity, Phoenix Mars Lander de la NASA se dirigirá al suelo helado de los llanos norteños del planeta rojo. La nave investigará si pudo haber descongelamientos periódicos en la superficie marciana, como para sostener un ambiente habitable para los microbios. Para lograr eso y otras metas importantes, Phoenix llevará un sistema de herramientas avanzadas de investigación jamás antes utilizadas en Marte. Para explorar Marte se han dado una cadena de descubrimientos dramáticos en estos últimos años sobre la historia del agua en el planeta, en donde son muchas las semejanzas del pasado de Marte con el de la Tierra actual. Phoenix va destinada a complementar la exploración estratégica de Marte y es la primera tentativa de tocar y de analizar realmente el agua marciana. Agua bajo la forma de hielo enterrado. El orbitador de la misión anterior, la Odyssey de la NASA, encontró evidencias en el 2002 para apoyar teorías de que las áreas grandes de Marte, incluyendo los llanos árticos, tienen hielo de agua dentro del alcance de un brazo de la superficie. Phoenix fue diseñada para examinar la historia del hielo, midiendo cómo el agua líquida ha modificado la química y la mineralogía del suelo. Además, los instrumentos pueden determinar si este ambiente polar es una zona habitable para los microbios primitivos. Para determinar el conocimiento científico del lugar, Phoenix va a supervisar el clima polar y la interacción de la atmósfera con la superficie. Con sus paneles solares que quedarán desplegados, el lander mide más de 5 metros por 1,5 metros de altura. Con su brazo robot de 2,3 metros de largo, va a cavar la capa helada, que se espera que comience a unos centímetros de la superficie, y una cámara fotográfica y una punta de prueba de la conductividad en el brazo examinarán el suelo y el hielo. El brazo va a levantar las muestras a dos instrumentos en la cubierta de los lander. Uno utilizará la calefacción para comprobar si hay sustancias volátiles tales como agua y productos químicos basados en el carbono, que son esenciales para la vida. El otro analizará la química del suelo. Una estación de meteorología con un láser va a determinar la concentración de agua y polvo a la atmósfera y supervisará el clima durante la misión de 3 meses prevista para el verano marciano. Otros equipos son una cámara fotográfica en estéreo montada sobre un mástil para examinar el sitio del aterrizaje en 3D, una cámara fotográfica para ver el sitio en un contexto más amplio y 2 microscopios. Para la etapa final del aterrizaje, Phoenix se equipa con un motor para lograr la desaceleración. El sistema utiliza un método de un sistema ultraligero de aterrizaje que permite que la nave lleve una carga útil científica más pesada. Como en las últimas misiones a Marte, Phoenix utiliza un protector de calor para frenar su entrada de alta velocidad, seguida por un paracaídas supersónico que reduzca más su velocidad a cerca de unos 200 kilómetros por hora. El lander después se separa del paracaídas y encenderá los motores para llegar a cerca de 8 kilómetros por hora antes de aterrizar en sus 3 patas. El aterrizaje con seguridad en Marte es difícil, no importa qué método se utilice, lo dijo Barry Goldstein, que es el encargado del proyecto Phoenix en el JPL de la NASA. Nuestros equipos han estado probando el sistema desde el 2003 para identificar y tratar de prevenir cualquier falla que pueda existir. Los investigadores que evaluaron los posibles sitios de aterrizaje han utilizado fotografía de los orbitadores anteriores de Marte para encontrar los lugares más seguros en donde las metas de la misión pueden ser encontradas. El principal sitio candidato es un amplio valle con pocos cantos rodados en una latitud equivalente a la Alaska de nuestro planeta. Varios países contribuyen en la misión, como la Universidad de Neuchâtel en Suiza, la Universidad de Copenhague en Dinamarca, el Instituto Max Planck de Alemania y el Instituto Meteorológico de Finlandia. Y uno de los instrumentos estrella de esta misión es el microscopio hecho en Suiza. Fue hecho por la empresa Nanosurf, una joven empresa de Liestal en la ciudad de Basilea, y por las universidades de Basilea y Neuchâtel, todas de Suiza. Y es un poco el instrumento estrella porque va a ser el que nos permita detectar las moléculas orgánicas. Así que el éxito de esta misión de la NASA depende en gran parte del instrumento suizo. Se trata de un microscopio electrónico concebido especialmente para resistir las condiciones durísimas del viaje en el espacio y la permanencia en un mundo tan lejano como Marte. Es toda una joya de la tecnología de punta, según dicen, ya que es tan pequeño como una caja de cerillas, de fósforos. Pero es fruto de la invención de la empresa Nanosurf y los especialistas en nanotecnologías electrónicas, Hans Rudolf Hiedberg, del Instituto de Física de la Universidad de Basilea, y Urs Stauffer, del Instituto de Microtécnica de la Universidad de Neuchâtel. Phoenix deberá posarse cerca del polo norte de Marte, que es el sitio ideal, como decíamos recién, para examinar el hielo de que forma la bóveda del planeta. La sonda tiene un brazo articulado de más de 2 metros de largo para recoger las muestras y depositarlas en una mesa giratoria en donde se llevarán a cabo los análisis químicos y mineralógicos. Los granos del polvo marciano serán examinados sucesivamente por 2 microscopios. Un microscopio óptico revelará detalles del orden de una 10 millonésima de milímetro. Y el microscopio electrónico, este que lo llaman de fuerza atómica, que profundizará mucho más la investigación, hasta permitir ver las estructuras de la materia en un margen de una millonésima de milímetro. Una de las posibilidades será la de ver los nanocristales de hielo marciano. El hielo es arrancado del suelo por el brazo mecánico y se volatilizará al contacto con la atmósfera marciana, aún antes de llegar al microscopio, pero con un poco de suerte algunos sobrevivirán y se podrán ver. Según dice uno de los científicos, que sí, se podrán ver los rastros que deje el hielo evaporado o en forma de agua sobre la superficie de los granos de polvo, y por la altísima precisión que tiene este instrumento, no es un objetivo fácil para la observación. El proyecto este comenzó en 1999, cuando los investigadores estadounidenses le preguntaron a los suizos si serían capaces de construir un microscopio de este tipo. Los dos científicos que mencioné anteriormente, Hans Rudolf Hitzberg y Urs Taufer, trabajaban en ese momento en un programa de la Escuela Politécnica Federal de Zurich para desarrollar micro y nanosistemas. Y NanoSurf parecía el lugar adecuado para desarrollarla. Así que bueno, aceptaron el proyecto y en octubre del 2000 ya estaban las condiciones para entregar 6 ejemplares del primer microscopio de fuerza atómica diseñado para ir al espacio. Pero el programa marciano de la NASA sufrió un serio contratiempo tras el fracaso del Mars Polar Lander. El 3 de diciembre de 1999, la sonda se estrelló, si ustedes recuerdan, en las proximidades del polo sur del planeta. El golpe sacudió a la Agencia Espacial Estadounidense, que, obligada por las autoridades, debió introducir una reforma importante. De repente, el vuelo de este microscopio suizo, previsto para el año 2001, fue anulado. Recién en el año 2003 recobró actualidad la participación suiza en la misión Phoenix. Fue en ese interín cuando cambió la meta de la misión. Ahora se trataba de evaluar la toxicidad del polvo marciano para ver la posibilidad de enviar en el futuro misiones tripuladas al planeta. Hasta que llegue ese momento, Phoenix deberá averiguar si en Marte hay suficiente agua como para que exista al menos una vida microbiana. Y se logró el proyecto. Mars Phoenix va rumbo a Marte en este momento, recién salida de la Tierra hace menos de una semana, y esperemos, bueno, que nos maraville con esta búsqueda de agua y de materia orgánica en el planeta rojo. También el 30 de julio surgió de parte de la NASA una propuesta para una misión de retorno de muestras a Marte, pero ya esto está tomado un poco con pinzas porque a muchos no los convence. Surgen de nuevo propuestas para una misión multimillonaria, pero en esta ocasión el encargado ha sido Alan Stern, que ahora es el nuevo administrador asociado para las misiones de ciencia. Mientras muchos científicos apoyan la propuesta de Stern, a otros les preocupa porque es una apuesta muy arriesgada y ambiciosa. Stern estima que una misión de este tipo costaría unos 4.000 millones de dólares, lo que provocaría que esta misión se llevaría todo el dinero disponible para las otras misiones marcianas durante toda una década y dejaría a la NASA sin la posibilidad de enviar al menos una misión cada 2 años. El programa para el retorno de muestras ha sido el tema estrella en la 7ª Conferencia Internacional sobre Marte, que se celebró entre el 9 y el 13 de julio en California, reuniendo a los mejores 500 expertos en el planeta rojo para discutir los planes actuales y futuros de exploración de Marte. Stern comentó que piensa que en una fecha entre 2018 y el 2020 para comenzar las actividades de retorno de muestras de Marte. para lograr los fondos, propone saltarse una oportunidad de lanzamiento durante la próxima década. Es decir, mandar una sonda a Marte cada 4 años y no cada 2. Además, Stern propuso utilizar el Mars Science Laboratory para practicar en la captura de muestras, lo que requeriría añadir un nuevo componente al rover, que ha sido propuesto para su desarrollo al Ames Research Center de la NASA. Para esto se estudia colocar como carga secundaria un pequeño dispositivo del tamaño de un disco de hockey. A principios de agosto se debe conocer el resultado del estudio sobre este nuevo dispositivo, que también será propuesto para su instalación en el rover ExoMars de la Agencia Espacial Europea. En principio, la NASA quiere que el retorno de muestras no sea una misión puntual, sino un programa, con una primera misión muy simple de demostración, seguida de otras más complejas. Actualmente, el programa de exploración marciana de la NASA se lleva el 46% de los 1.400 millones de dólares que posee el presupuesto de la División Planetaria. La teoría de Stern es que si la comunidad científica no se decide a hacer ya una misión de retorno de muestras, los presupuestos para Marte serán cada año menores debido a las presiones políticas, y que por tanto hay que hacer algo más importante de lo hecho hasta ahora. Y pasamos por un momento de Marte a la Luna. Pero no vamos a analizar algún fenómeno físico de nuestro satélite, sino que vamos a analizar lo que se llama el Moon Hoax. ¿Saben lo que es? Ustedes recuerdan, ya en algún programa anterior lo hemos mencionado, el 20 de julio, Día del Amigo en muchos países, es el día del alunizaje del hombre allá por 1969. El primer alunizaje, el del Apolo 11. El Moon Hoax aparece sobre esta fecha cada año, diciendo que en realidad el hombre no fue a la Luna y que todo fue un truco montado por Hollywood o por la NASA en estudios, y dan toda una serie de, entre comillas, pruebas para demostrar que todo fue un engaño. Nuestro amigo Diego Córdoba, de prensaespacial.com, se ha tomado una vez más el trabajo de analizar este Moon Hoax y refutar cada punto que aparece en él para demostrar que, como es bastante evidente, el hombre sí llegó a la Luna. Nos dice: se denomina Moon Hoax al conjunto de teorías que afirman que el hombre nunca llegó a la Luna, asegurando que todo fue una farsa montada por la NASA en unos estudios de filmación, ya que la tecnología del momento jamás hubiera permitido semejante viaje tripulado. Desde 1969, muchos se sumaron a la teoría de la conspiración que sugiere que los alunizajes del programa Apolo jamás ocurrieron. El primer intento de establecer estas denuncias como hechos concretos fue la publicación por Bill Kaysing del libro We Never Went to the Moon, Nunca Fuimos a la Luna, allí por 1974. Algunos de los argumentos esgrimidos por quienes afirman que el alunizaje jamás sucedió son los siguientes. Y a cada uno de ellos les presento la explicación correspondiente, y más de uno se dará cuenta que dichos argumentos fueron presentados por la gente que sabe poco y nada de vuelos espaciales y fotografía. El primero: con el sol de espaldas, la superficie hacia el horizonte aparece más oscura que el resto, y la parte frontal de Armstrong en una foto demasiado iluminada. Es una pena no tener la foto para mostrar, ¿no? A través de la radio no podemos, pero es la clásica foto de Armstrong en la luna que muchos de ustedes deben tener en sus computadoras. La refutación de Diego: la superficie del traje blanco del astronauta refleja la luz del sol más que cualquier otro objeto fotografiado. Es por eso que cualquier otro objeto de fondo, como el horizonte, aparece más oscuro, ya que la cámara Hasselblad captó la luminosidad del traje haciendo que el resto de la luz palideciera, como el horizonte o las estrellas de fondo, las cuales justamente no aparecen porque no porque no estén o haya un telón negro de fondo, como también se sugiere por allí. Además, en las fotografías tomadas en órbita terrestre, mostrando actividades extravehiculares de los astronautas en estaciones espaciales, tampoco aparecen estrellas de fondo por la misma razón. Como aclaración adicional, el de la foto no es Armstrong, es Aldrin. Los astronautas del Apolo 11 contaban solamente con una cámara Hasselblad y fue Armstrong, miren ustedes, el que tomó casi todas las fotos. Curiosamente, no hay fotos del primer hombre en la luna, solo imágenes de televisión con la cámara que el mismo Armstrong accionó antes de que terminara de bajar la escalerilla. No sabía eso. Segundo punto: dicen que los astronautas tomaron miles de fotografías, todas ellas perfectamente expuestas y enfocadas. Los rollos de repuestos no fueron afectados por la intensa radiación cósmica sobre la luna, condición esta que debió haberlos dañado. Diego dice: no, la cámara Hasselblad fue hecha especialmente para los astronautas. Debieron aprender a usarla con los guantes, tomándolos por las asas. Todo ese armazón fue una perfecta coraza contra las radiaciones que pudieran afectar a las películas. Los rollos de repuesto se guardaban dentro del módulo lunar, también protegido de la radiación. Tercero, fotógrafos afirman que las fotos son falsas. Muchas de las fotos de los paisajes lunares de la NASA no tienen sombras paralelas. Este tipo de sombras solo se pueden crear con múltiples fuentes de luz, pero la única fuente de luz en la luna es el sol. Dice Diego: el hecho de que algunas sombras no sean paralelas no es porque haya varias fuentes de luz. De hecho, hay una sola que es el sol. Simplemente obedece a que el suelo no es llano, sino con rugosidades y muy irregular. Por ende, deforma alguna de esas sombras, provocando el efecto antes mencionado. La bandera y las palabras United States siempre brillan aun cuando todo es oscuro alrededor. Ninguna de las fotografías quietas encajan con las tomas de video. Sin embargo, la NASA afirma que las tomó al mismo tiempo. Diego dice: correcto, las tomó al mismo tiempo. Pero las imágenes de video, algunas en blanco y negro y bastante pobres, no tenían la misma resolución que las fotografías. No se pueden comparar. El módulo de aterrizaje pesaba 17 toneladas. Aún así, no deja en la luna huellas tan profundas como la de las pisadas de los astronautas. Ni siquiera el poderoso cohete propulsor del módulo de aterrizaje deja rastros debajo de él. Debió haber creado un cráter bajo el cohete, sin embargo, da la apariencia de nunca haberse encendido. El motor del módulo lunar, y Diego aclara que no es el módulo de aterrizaje, se apaga unos 5 o 6 metros antes de tocar el suelo. Las varillas que tiene en 3 de sus 4 patas son lo que primero entra en contacto con el suelo lunar y apagan el motor, dejando que el módulo complete su descenso en caída libre. justamente por eso no hay huellas en el suelo. Esta maniobra se realizaba de esta manera, ya que al haber en la Luna un sexto de la gravedad terrestre, si los motores continuaban encendidos hasta tocar el suelo, el módulo hubiera vuelto a ascender sin siquiera tocar la superficie. Además, hay que recordar que el peso del módulo lunar se reduce a una sexta parte en la Luna y no se hunde tanto en la superficie lunar como si estuviera en la Tierra. ¿Por qué la bandera estadounidense ondea en uno de los videos si no hay viento en la Luna? Resulta increíble que la gente aún considere esto como prueba de que el hombre no fue a la Luna. Jamás se vio eso. La bandera no puede ondear en la Luna y tampoco en un estudio de filmación, si todo hubiera sido una farsa. Las banderas estadounidenses de las 6 misiones Apolo que llegaron a la Luna tienen 2 varillas internas, una a lo largo y otra que las atraviesa diagonalmente, para mantenerlas desplegadas totalmente e inmóviles. Ahora dice Diego, apelemos al sentido común. Estadounidenses y soviéticos estaban en una carrera para conseguir llegar a la Luna antes que nadie y así demostrar superioridad tecnológica. Esta carrera tecnopolítica fue la que nos dio el programa espacial y los alunizajes. Los soviéticos tenían toda la información sobre el lanzamiento, el vuelo, frecuencias y hasta podían hacer rastreos de la nave. Toda la información no era súper secreta, de hecho. Si Estados Unidos hubiera mentido, los soviéticos lo hubieran proclamado a los cuatro vientos. ¿Por qué no lo hicieron? Si Estados Unidos hubiera mentido, ¿cómo podría silenciar a los cientos de miles de trabajadores de la NASA, los cuales muchos aún viven? ¿Qué se supone que hacían con el gran cohete Saturno V una vez lanzado ante millones de personas? ¿Alguien detectó si lo descartaban por allí en algún lugar? Más de una vez se respondió así y no hubo respuesta. Siempre vuelven con que esta foto o la bandera o las sombras, y yo pido respuestas a la pregunta, ¿dónde estaban metidos los soviéticos que no acusaron a los Estados Unidos? Hasta hoy en día nadie ha podido responderme. Pasemos a escuchar un poco de buena música. Y ya que anteriormente estábamos hablando de el Moon Hoax y de las fotografías tomadas en la Luna, la NASA y la Universidad del Estado de Arizona anunciaron que se digitalizarán las imágenes del Apolo. La NASA y la universidad se han asociado para digitalizar todas las fotografías del proyecto lunar Apolo. Estarán disponibles en alta resolución para investigadores y público en general a través de una página web. Lo más interesante de la iniciativa es que las digitalizaciones se harán a partir de imágenes originales. ¿Por qué aclaran esto? Porque la mayor parte de las fotografías que conocemos corresponden a copias de segunda generación y a veces a copias de copias, realizadas con la tecnología de la época, de los años 60. El resultado es que fueron fotografías con demasiado contraste y poco claras. Los originales, demasiado valiosos, se mantuvieron bajo llave durante décadas y muchos científicos lunares jamás han tenido la oportunidad de trabajar directamente con ellas y con su calidad original. Ahora los escaneos se están haciendo a 200 píxeles por milímetro y a 14 bits para alcanzar más de 16.000 graduaciones de grises en las imágenes en blanco y negro. Tanto es así que se puede apreciar el grano de la película al ser ampliada cada fotografía. Serán necesarios 3 años para que se complete el proyecto, que escaneará unas 36.000 imágenes. Para quienes quieran acceder al sitio de esta iniciativa es http://apolo.ccse.asu.edu. Y la sonda New Horizons, ¿se acuerdan las que partió con camino hacia Plutón? Ya se encuentra a 7 unidades astronómicas. Las sobrepasó el 6 de agosto. Se halla a medio camino entre la órbita de Júpiter, de 5,2 unidades astronómicas, y la de Saturno, de 9,5. El vehículo recorre un tercio de unidad astronómica cada mes. En junio de 2008, la sonda cruzará la órbita de Saturno y continuará su ruta hacia Plutón. La New Horizons sigue en hibernación y solo es despertada cada cierto tiempo, la última fue de 9 días, desde el 12 al 21 de julio, para tareas de comprobación de sistemas. El próximo despertar ocurrirá el 16 de agosto, y en esa ocasión, sin embargo, permanecerá activa 3 meses para un periodo intenso de calibración de instrumentos y una corrección de trayectoria. Y otra misión muy interesante que apareció en ciencia en NASA es el de las misiones Astro y NextSat, que son pruebas de alcance y acoplamiento automatizados de los satélites robots de la misión Orbital Express, que superaron por completo las expectativas, especialmente cuando se produjeron situaciones inesperadas, y de las que no he escuchado demasiadas noticias, al menos en los medios locales. Es una misión que puede redefinir la forma en que van a acoplarse los satélites en un futuro. La noticia de el 6 de julio y dice: imagine lo siguiente. Dos robots flotan juntos en el espacio, nariz con nariz. Uno de ellos extiende un encorvado brazo plateado y comienza a atender las necesidades del otro. Se realiza el intercambio de combustible y se reemplaza una batería. Mantenimiento finalizado, los dos se separan silenciosamente. Estos robots, llamados Astro y NextSat, son reales y están en la órbita terrestre en la actualidad. El 8 de marzo de 2007, un cohete Atlas V impulsó al par de robots hacia el espacio. Su misión: demostrar capacidades de mantenimiento autónomo de satélites en órbita, una tecnología vital para el futuro de la exploración espacial. La Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, o DARPA, dirige el proyecto, cuyo nombre es Orbital Express. Astro y Nexsat se ven más como satélites comunes que como robots de alta tecnología, pero están lejos de ser comunes. Astro, en particular, parece tener inteligencia propia. Puede acercarse a Nexsat y acoplarse a él. Asimismo, Astro tiene su propio brazo para alcanzar el objetivo, hacer maniobras y llevar a cabo trabajos de mantenimiento, tareas que antes estaban reservadas para las manos de los astronautas. Nexsat juega un papel menos atractivo, pero no menos esencial, mientras gira alrededor de la Tierra, poniéndose a disposición de Astro para cualquier prueba que ordenen los controladores en la Tierra. Todo esto es nuevo, y de hecho, los controladores ubicados en la Tierra están procediendo con cautela para ver qué es lo que Astro realmente puede hacer. La primera prueba en órbita se llevó a cabo en abril. Los dos satélites permanecieron acoplados de manera segura, mientras que el brazo mecánico de Astro realizaba tareas en Nexsat, moviéndolo en varias posiciones para calibrar sensores de alcance y acoplamiento. Astro también transfirió combustible y una batería a Nexsat. La siguiente gran prueba tuvo lugar el 5 de mayo. Astro y Nexsat se desacoplaron por completo y volaron en formación perfecta durante aproximadamente 90 minutos. La distancia entre los dos durante esta maniobra fue de alrededor de 10 metros. Luego Astro se aproximó y se reunió con Nexsat, realizando de este modo el primer alcance y acoplamiento automatizados en la historia del programa espacial estadounidense. Esta prueba también incluyó una transferencia de combustible autónoma. El hito fue posible gracias al sensor avanzado de guía por video que tiene Astro, un instrumento desarrollado en el Centro Marshall para vuelos espaciales, y es una de las tecnologías claves que confieren a Astro inteligencia propia. Astro necesitó de toda la inteligencia que pudo reunir a mediados de mayo, cuando algo inesperado ocurrió. Una falla en la computadora de vuelo de Astro provocó la cancelación de una prueba de acoplamiento a 10 metros de su objetivo, antes de que los vehículos volvieran a acoplarse. En el transcurso de los días siguientes, Astro y Nexsat se separaron por más de 6 kilómetros. El 19 de mayo, a una distancia aproximada de unos 150 metros, el instrumento de acoplamiento por video se sujetó y comenzó a seguir la pista del Nexsat. Desastre evitado. Este instrumento fue muy útil para unir nuevamente los dos vehículos espaciales. El equipo de operaciones de la misión pasó largos días diagnosticando anormalidades en los sensores y en la navegación, y por fin pudo volver a ubicar manualmente al satélite Astro a menos de un kilómetro de distancia de Nexsat. Luego fue solo cuestión de devolver el control de orientación a Astro, el cual realizó una serie de maniobras autónomas con el propósito de ubicarse dentro del rango completamente operacional de este instrumento de acoplamiento por video, y entonces los dos vehículos espaciales podrían conectarse nuevamente. Esta prueba no planeada puede haber sido la más valiosa de todas, y demostró que Astro y Nexsat son capaces de lidiar con lo inesperado y funcionar más allá de sus límites teóricos. La misión ahora está llegando a su fin. después de establecer varios hitos en la historia espacial de Estados Unidos. Además del primer alcance y acoplamiento automatizado que llevó a cabo Estados Unidos, Astro y Nexsat también realizaron el primer vuelo circular y acoplamiento completamente autónomos, además de una emocionante captura a vuelo libre de Nexsat usando el brazo robótico de Astro. Todo esto va a demostrar que el acercamiento y el mantenimiento automatizados pueden ser una opción realista para futuras misiones espaciales. De hecho, tecnologías probadas por la misión Orbital Express podrían revolucionar la manera de explorar el espacio, haciendo posible que dentro de la siguiente década se lleven a cabo tareas de recarga de combustible y reparación de vehículos espaciales sin la intervención de manos humanas. Esto, a su vez, dará más libertad a los seres humanos para realizar trabajos que solo pueden hacer las personas. Es una asociación, dice la NASA. Astro y Nexsat, humanos y máquinas, juntos en el vacío. Hola amigos de Radio Cosmos, soy Esther Letrica y aquí estoy de nuevo después de una ausencia un poco larga del programa, transmitiendo como siempre para el programa Desde el Sur, que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina para Radio Cosmos. El tema de hoy es nuevamente la misión Cassini, que como deben saber los oyentes habituales, es uno de mis temas preferidos. La misión Cassini está estudiando el sistema de Saturno y sus anillos y sus lunas. Fue lanzada en el año 1997 y bueno, llegó a Saturno 7 años después. Desde entonces está mandando información muy valiosa continuamente desde ese lejano lugar del sistema solar. El 30 de mayo, los científicos que estudian la parte de imágenes que envía Cassini descubrieron la existencia de una nueva luna en Saturno. Esta sería la luna número 60. Es en realidad una luna bastante pequeña, tiene unos escasos 2 kilómetros de diámetro y se encuentra en órbita a 1.760.000 kilómetros de distancia de Saturno, entre las órbitas de la luna Meone y la luna Palene. El tema es importante, primero porque es necesario para la misión Cassini conocer dónde se encuentran cada una de las lunas de Saturno, ya que la nave está orbitando el sistema continuamente y lo que menos deben querer es chocar con alguna. Al descubrirse esta luna, lo que se hizo fue buscar más información sobre la misma y se buscaron imágenes de la misión que hubiera enviado la misión Cassini con anterioridad donde volviera a aparecer. Se procesaron esas imágenes que se fueron encontrando y de esta manera se determinó con precisión cuál era la órbita de la nueva luna, a la que de momento se la llama Frank. Esto hasta que se defina el nombre oficial. Con esto, Saturno está a punto de alcanzar a Júpiter, que tiene por ahora 63 lunas y es el ganador en número de lunas de los planetas del sistema solar. Pero seguramente el número de lunas va a ir aumentando. En el momento que se lanzó la misión Cassini, que como dije fue en el año 1997, se conocían solo 18 lunas de Saturno. En el tiempo en que tardó la misión Cassini en llegar allá, que fueron 7 años, debido a que la tecnología avanza más rápido que lo que tarda la nave o el equipo en llegar allá, desde los mismos telescopios terrestres o de los telescopios espaciales que estuvieron estudiando el sistema, se fueron descubriendo nuevas lunas. De modo que cuando Cassini llegó allá, ya había más de 18 lunas conocidas. Y a medida que transcurrió la misión, se fueron descubriendo nuevas, algunas desde la Tierra y otras desde la misma sonda que está estudiando el sistema. Con lo cual, fíjense que de 18 lunas se pasaron a las 60 actuales. Seguramente vamos a aparecer nuevas lunas en el futuro. Y con ello va a surgir también el tema de hasta cuándo se puede considerar que ese objeto que está orbitando el planeta es una luna o no. Eso va a venir en función del tamaño y de las condiciones de la órbita. Va a ser un poco la discusión similar a la que se produjo con el tema de los planetas y que llevó a la famosa historia de si Plutón era el noveno planeta o no era. Pobre Plutón dejó de serlo y se lo considera un objeto menor del sistema solar. Con las lunas va a aparecer también algo similar, porque a medida de que Cassini esté allá y se descubran objetos muy pequeños que posiblemente no se pueden detectar desde los telescopios terrestres, va a empezar a tallar este tema. Por ahora estamos en las 60 lunas. El otro tema interesante que surgió a partir de la misión, casi de los datos de la misión Cassini, fue el descubrimiento de dónde provienen las partículas del anillo G. Como ustedes lo saben, Saturno se caracteriza por tener anillos. El origen de este sistema de anillos, en principio, fue muy discutido, y bueno, y aún ahora no se sabe a ciencia cierta a qué se deben los anillos de Saturno. Este es uno de los objetivos que tiene que cumplir Cassini: analizar la interacción entre el enorme planeta, su campo magnético y los hasta ahora 60 satélites que lo rodean con los anillos. A los anillos se los han ido nominando según el orden en el que se los fue descubriendo. Desde el planeta hacia afuera está el anillo D, el C, el B, el A, el F, el G y el E, que es el más extenso y el más tenue. Los anillos como el G, que están fuera de los anillos principales, son anillos más transparentes, tienen menos densidad de materia. En otros anillos, como en el caso del anillo E o el anillo F, que también son tenues y son exteriores, los estudios de Cassini permitieron analizar de cómo se habían constituido y descubrieron, por ejemplo, como en el caso de Encelado, que la luna va perdiendo material y ese material va formando el anillo. También encontraron que hay otras lunas pequeñas, como por ejemplo la luna Prometeo y Pandora, que en el caso del anillo F actúan como lunas pastoras, o sea, hay una interacción gravitatoria entre esas lunas y el material del anillo. Bueno, hasta ahora el anillo G desafiaba todas las explicaciones que se tenían hasta el momento, y además se caracterizaba porque tenía partículas brillantes. El anillo G tiene un arco brillante que llamó la atención desde hace tiempo y que es un efecto permanente porque vuelve a verse en distintas observaciones, que se supone que es producto de la interacción de partículas que arrastra hacia afuera el campo magnético de Saturno y que quedan atrapadas en esa zona del anillo G por otras partículas que componen el anillo. Se ha observado y después se comprobó a través de simulaciones por computadora que la presencia de la luna Minas es parte de este proceso, donde la interacción gravitatoria de Minas ayuda a la formación de ese arco brillante de partículas en el anillo G. De momento, deben hacerse más estudios y probablemente en las próximas pasadas de la nave Cassini cerca de este sector del anillo G va a permitir comprobar las teorías que hasta ahora se desarrollaron. Por ahora es un caso bastante raro y el único lugar donde se han visto un anillo brillante de características parecidas ha sido en Neptuno. Bueno, estas son las novedades que mandó Cassini, y les recomiendo, para los que les interesa el tema y la información sobre Saturno y sus lunas, hay una página muy interesante, muy completa, sobre toda la información de imágenes de Cassini. La dirección es sin el W, simplemente cyclops.org, es CICLOPS, www.cosmos.org de organización. Les recomiendo que la miren y van a ver muchos datos sobre Saturno y muy buenas fotografías sobre el tema. Esto ha sido todo por ahora. Será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Desde el Sur, explorando el cosmos, desde Buenos Aires, República Argentina. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que hayan disfrutado de este programa. Les recordamos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Buena semana y muy buenos cielos para todos.